Vamos a charlar sobre un tema muy importante. Muy importante. Claro, sobre eso, sobre sexualidad e intimidad en las personas con discapacidad. En realidad se trata de un ciclo de seminarios del cual hemos estado hablando en otra oportunidad con el seminario anterior, junto al doctor Miguel Palmieri, sexólogo clínico médico, especialista en sexualidad y pareja, quien tenemos en este momento en línea. ¿Cómo le va, Doc? Buen día. Hola, Eli, hola, equipo, ¿cómo están? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, estamos contentos porque el tema, en realidad, es un disparador muy importante. Pareciera ser que aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad no tienen intimidad ni pueden tener sexualidad. Ni siquiera pueden llegar a sentir deseo, ¿no? Exactamente. Porque nos meten en una temática donde se mezclan, yo diría, dos temáticas. Por un lado, el tema de la sexualidad, sus mitos, su hablar en chiste. Hablar de lo que no hablamos, pero a través de los chistes que hacemos. Por el otro lado, los mitos, pero además el tema de la discapacidad, donde en general son como dos cuestiones medio complicadas, difíciles. Mirá lo que van a hablar, de sexualidad y discapacidad, corto, cambio. No, porque esto también te puede interesar a vos. Uh-huh. Porque no solamente hay que plantear esto de la sexualidad y la discapacidad con la persona que tiene la discapacidad, sino con todo el entorno. Y el entorno somos todos, a nivel social. Si yo estoy en un restaurante, si estoy en una biblioteca y tengo que observar o ver conducta relacionada a la intimidad o a la sexualidad en la discapacidad, yo como persona que está ahí necesito saber qué hacer y qué no hacer. Si un chico me pregunta algo, si mi hijo me pregunta respecto a una conducta, pero necesita saber, necesita entender, y yo necesito tener en claro esto. Por eso cuando se habla de sexualidad y la discapacidad, pareciera ser que es un tema que a mí no me compete, no tengo nada que ver. Sin embargo, habría que ver la reacción de determinadas personas cuando hay alguna conducta que en la esfera de las personas que en muchos casos tienen, la posibilidad del freno, lo que se llama freno cortical o de la corteza cerebral, que es el freno a nuestros impulsos socialmente. Es decir, yo, por ejemplo, sé que puedo ir a hacer pis y que puedo ir al baño y que no hay ningún problema. Uh-huh. Pero si yo, en vez de hacer pis en el baño, me pongo a hacerlo en algún lugar público, eso está... ¿Qué es lo que diferencia? No es el hecho en sí, es el hecho donde yo aprendí que la intimidad se da en determinados lugares, que ese es un hecho íntimo. Uh-huh. Bien, de esta misma manera, a veces surgen hechos de la sexualidad de las personas con discapacidad que tienen los mismos impulsos que tenemos nosotros, que a lo mejor no tenemos discapacidades visibles. Exactamente. ¿Sí? Pero que en definitiva perturban no solo a la persona que está cercana, al papá, a la mamá, a los hermanos, sino también al entorno de trabajo. Hay personas que trabajan con, digamos, permanentemente con el tema de discapacidades, con personas con discapacidades, y en general uno que ve que es uno de los temas que más les cuesta. No es casual que nosotros abordemos este tema. Uh-huh. Pero con esta mirada, él y equipo, con la mirada de abordarlo desde dos aspectos, desde el aspecto institucional, es decir, asistentes sociales, psicólogos, médicos, cuidadores, docentes, que tengan que, de alguna manera, estar involucrados, porque si están trabajando con personas con discapacidad, deben saber qué es lo esperable y qué hacer y qué no hacer. Eso sería el abordaje institucional. Pero por el otro lado está el abordaje familiar. Y el abordaje familiar tiene como dos o tres vertientes. Una, si mi hijo, mi hermano, mi primo, o si lo vamos al nivel de la amistad, a nivel de mi amigo, tiene alguna manifestación o siente determinadas cuestiones, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Hasta dónde reacciono bien y hasta dónde estoy reaccionando no saludablemente? Uh-huh. Pero también hay otro punto que tiene que ver con lo familiar, que es el alto índice de estrés, de separaciones y de falta de intimidad que tienen los papás o las parejas de que tienen un chico discapacitado. Uh-huh. Por lo tanto, el abordaje de la sexualidad y la discapacidad en las personas con discapacidad rebasa a la persona en sí y tiene que ver también con ese desgaste, yo diría, energético y erótico y de intimidad que tienen las personas. Esto es un poco lo que vamos a trabajar en este seminario, donde traemos especialistas de Buenos Aires que vienen hace 30 años trabajando el tema, la profesora María Marta Castro Martín y el licenciado Osvaldo Macri. Y bueno, como ustedes siempre asoman, siempre están ahí al frente de aquellas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y difundiéndola a la comunidad. Les agradezco mucho que me permitan decir que este seminario se realiza el 2 de septiembre, lunes 2 de septiembre, desde las 15:30 a las 19 en la biblioteca de la Universidad Massa. Mm-hmm. Yo puedo darles un teléfono que donde puedan llamar, si ustedes me permiten. Sí, claro que es el 156-527622. Pueden escribirnos al correo info@sexualidadypareja.com.ar. Perfecto, doctor. Y si no, para hacerlo más sencillo, aquellas personas que no recuerdan o no han podido tomar nota, más allá de que los datos quedan en producción, usted tiene un Facebook, que es Sexualidad y Pareja, y ahí exacto. Aparece. Hemos publicado todos el evento datos. Ahí uh-huh. En Facebook, para que la gente pueda tomarlo, mirarlo. Uh-huh. Y sobre todo, además pretendemos, venimos de hacer una ronda por escuelas, por sectores de personas que trabajan con discapacidad, pero nada como un medio de comunicación comprometido socialmente, como es en este caso Libertador, y ustedes especialmente dentro del programa. Muchas gracias. Y, los que nos llamen, les damos toda la información, y si hay que hacerle la inscripción, lo hacemos para que la gente solamente tenga que establecer, el cupón de pago, ¿no? Todos aquellos destinatarios, o todas aquellas personas, tanto profesionales como instituciones públicas y privadas, como papás con chicos que tengan alguna discapacidad, pueden acercarse y tomar este seminario, ¿verdad? Claro, eso por eso Eli era lo que mencionaba. Uh-huh. Porque si no, ¿qué hacemos? Solamente abordamos lo institucional, que no es poco, ¿no? Porque es muy importante que psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros y demás personas lo tomen. Pero ¿y qué hacemos con la familia que convive en el día a día? ¿Qué hacemos con los hermanos, con los padres? Entonces nosotros creíamos que aprovechando esto se abre un debate y dejar establecido un trabajo en redes en esta temática y en otras temáticas de sexualidad. Hay dos frases que yo rescaté de la película que me parecen bastante gráficas. En una de ellas la persona con discapacidad dice: Dios no me está negando la sexualidad, solo me hace ver lo inútil que es todo. Y otra de ellas dice, en relación a la persona que está trabajando con él: creo que el origen de su ansiedad radica en sus padres y en su religión. Él cree que no merece tener sexo. Entonces, de alguna manera, estos 45 minutos que tuve acceso a ver esta película, que es nada más que un disparador de toda una temática en lo que pretendemos formar un ámbito inclusivo, como lo venimos haciendo también desde la radio pública, y es lo que pretendemos también que se siga haciendo, de alguna manera muestra esto, ¿no? Pone sobre el tapete que independientemente de la discapacidad que uno tenga, tiene vida y puede tener sexualidad y puede tener desarrollarse como ser humano, ¿no? Para empezar a mirar las cosas como deben ser vistas. Aquellas personas que tienen discapacidad que se puede ver, pero muchos de nosotros que tenemos discapacidades aún cuando no sean visibles. Perfecto, yo creo que es muy hermoso lo que decís y tomado desde una película, pero viene muy bien como para decir que hay una sola sexualidad, que es la sexualidad humana. Lo que hay son diferentes formas de vivirla, lo que hay son diferentes formas de mirarla, pero no está la sexualidad de lo normal y todo lo demás es anormal, no. La sexualidad es la sexualidad humana, que como raza nos compete a todos. Ahora, las formas de mirar la sexualidad, las formas de expresarla, las formas de vivirla serán distintas, y eso es lo que tenemos que poder abordar, entender desde mis propias formas y desde mi propia falencia cómo el otro puede mirar, ver, sentir, o en muchos casos no saber qué es lo que está sintiendo, porque para nosotros mencionar la palabra orgasmo o erección, uh-huh. Cualquiera de nosotros puede llegar a entenderlo y ponerle en palabra, pero para muchas personas que tienen discapacidades, sobre todo a nivel en esfera intelectual, esa cosquilla no sabe qué es. Por supuesto. Eso que le está pasando en público no sabe cómo, entonces eso, pero también lo tiene. Exacto. Tiene toda esta respuesta sexual. Entender esto y entender cómo se educa y cómo se debe reaccionar ante esto es uno de los objetivos del seminario. Muy bien, ahí estaremos entonces, doctor. Le agradecemos muchísimo el contacto telefónico y le mandamos todos aquí un abrazo grande y mucha suerte en este segundo seminario. Bueno, muy amable, muchas gracias, un abrazo a ustedes y gracias por el apoyo que siempre dan. Por favor, un beso. Esa ha sido la comunicación con el doctor Miguel Palmieri, médico especialista en sexualidad y pareja. Sexo, amo tu sexo.